pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Osani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. La nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quien surja como flash el saltarín. Muy buenas tardes, nuevamente estamos con ustedes, hoy 23 de abril, pues desde cuarentena, pero como siempre, dándole entretenimiento, información, entrevistas. Hoy Rojo Púcará, como siempre, estamos al aire a partir de las 19 horas. Hoy tenemos de entrevistados a Mariana Marote de la línea D de hockey, tenemos a Lucas Latrónico y a Valentín Cruz. Pero no estoy solo acá en el programa, sino con mi conductor, acá el conductor de Rojo Púcará, detrás del teléfono, cuidando la cuarentena sin romperla. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo anda, mago de las transmisiones? ¿Cómo está usted? Yo aquí en casa, esperando las 19 para estar junto a vos, haciendo este programa que tanto nos gusta, y hoy seguimos internacionalmente. Vamos a llamar a Valentín Cruz, que está en España, en el mismo equipo que, como el otro día lo dijo, Fernando López, que también está allá en España, cerca del País Vasco. Así que bueno, seguramente vos ya estarás haciendo todo lo necesario para comunicarte con Valentín, que le pedimos que estuviera despierto hasta las 12 de la noche de allá de España. Y bueno, seguimos dándole a la gente toda la información mayor que podemos, los ponemos en contacto con los chicos que están en Europa, con las chicas de hockey, con los chicos que juegan aquí al rugby. Ahora tenemos unos problemitas porque normalmente el plantel superior está entrenando mediante internet, por supuesto, a partir de las 19 horas. Así que tenemos unos días más para buscar seguir con estos chicos de la primera. Ya para el martes que viene tenemos comprometido a Lucas Santa Cruz, un chico que está jugando en Argentina 15. Y bueno, queríamos ver si después podemos hablar con Lucas Mensa, con todos los chicos que podemos mandarle información, sobre todo los que hace un tiempito que no los vemos en Púcará. Bueno, Marcelo, ya está sobocado Carlos, Valentín Cruz. Ya lo estoy llamando, así que si querés tirar bueno. Te interrumpo cuando... Dale, yo así aprovecho. Se va a conectar para... directamente. Exacto, yo aprovecho para decirles que siempre estamos junto a Transporte Quejeiro, que nos apoya en estas transmisiones. Transporte Quejeiro, siempre transportando al rugby de Púcará. Para cualquier presupuesto para viaje que usted quiera pedir, comuníquese mediante mail con transportequejeiro@yahoo.com.ar o al 4298-1192 u 11-5703-4400. Vivero Cansei, venta de flores, plantas y mantenimiento de parques y jardines. Recuerden que ahora, mediante venta telefónica, lo pueden hacer llamando al 4233-0175 y la gente de Vivero Cansei se lo lleva a su domicilio. Carlos. Sí, decime. Ya está con nosotros Valentín Tintintín Cruz con nosotros. Muy buenas noches, Valentín. Te paso para vos, Carlos, para que empecemos con la entrevista. Bueno. ¿Cómo andás, Valentín, querido? Tanto tiempo que no te vemos por aquí. Hola, Marcelo. Hola, Carlitos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, desde que te fuiste a jugar a Europa, yo tuve que cambiar el tin-tin-tin por el bus. ¿Sabés cómo extraño el tin-tin-tin? ¿No? Era parte registrada mía. Mira, había que registrarlo, sí. Me acuerdo perfectamente. Y mirá que he cantado varios tin-tin-tin con vos, ¿eh? ¿Cómo me hacías lucir? Pero ahora vos, también suenan muchos bubus, así que no se pueden quejar. Vos sabés que me acuerdo todavía del partido ese que le ganamos a La Plata, que un penal que metiste vos a último momento. Resulta que nosotros estábamos al lado de los entrenadores de La Plata, que habían bardeado todo el partido. Y cuando vos ibas a patear el penal, el último penal, yo empecé a decirles, pero qué lástima, che, se merecían ganar y ahora van a perder. Me miraban con una bronca terrible. Ahora, menos mal que la metiste, no te tuve fe. menos mal. Sí, bueno, escúchame, vamos a hablar un poquito de lo tuyo. Contanos cómo es tu vida allá en España, cómo lo estás llevando. Ya sé que estamos en cuarentena, pero en un día normal tuyo, contanos cómo es allá. No, me levanto, desayuno tranquilo y me voy a entrenar a las 10 de la mañana más o menos. Tenemos ahí condicional, hacemos gimnasio y algún físico. Nos quedamos a comer ahí en el club y después vengo por acá a descansar un rato. Hacemos algo en general con Belén, mi novia, y después ya me vuelvo para el club, que a las 7 de la tarde tenemos entrenamiento, bueno, video y entrenamiento de equipo, más o menos de 7 y media hasta las 9, 9 y cuarto estoy ahí entrenando y video, y vuelta para casa, así casi todos los días, y los miércoles tenemos libres. Y sábados, porque en general jugamos domingos. Ajá, decime una cosa, o sea que lunes, martes, jueves y viernes tienen entrenamientos. Prácticamente son profesionales ya, de que los tienen casi todo el día a disposición del club. Sí, prácticamente todo el día. Bueno, los lunes son más más flojitos, supongo, ¿no? Vamos a hacer un poquito de hielo y tenemos un spa. Sí, por supuesto, porque bueno, después de... Y estás en el... nos dijo Fernando López, que estás en el mismo equipo que él, porque también lo llamamos el otro día, Fernando. Sí, estamos acá, bueno, desde que él llegó, que vinimos juntos hace ya 4 años. Decime una cosa, ¿son los únicos dos argentinos que están en el equipo? No, hay un hooker, hay un segunda línea... bueno, pasó también Kobe por acá en algún momento. El medio scrum también es argentino. Y bueno, ahí estuvo Jero hace unos años también. ¿Jero? Albertario. Ah, Jero Albertario. Sí. También lo sacamos a él el otro día hablando desde Italia. Che, Valentín, decime una cosa: ¿qué son, todos chicos del interior o alguno más de Buenos Aires? Son dos del interior y los demás Buenos Aires. Ajá. ¿Fuiste padre, me enteré? Sí, hace, bueno, el 30 de marzo, hace menos de un mes. Oh, muy, muy, muy poquitito, claro, una nena me dijeron. Una nena, felicitas. Ay, qué lindo, bueno, estás igual que Brian, con una nena ahora. El otro día también lo sacamos a Brian. Sí, ahí estamos. Bueno, te felicito, hablamos, la verdad que tanto a él como a vos, qué sé yo, yo prácticamente vi toda la campaña de ustedes desde que empezaron a jugar, porque, bueno, eran compañeros de mi hijo. Yo me estaba acordando el otro día que, no sé si te acordás vos, porque eras muy chiquito, que venían los padres de todos ustedes a verlos y se iban a casa después de terminar el partido, y yo los cargaba a todos en la Traffic que tenía, no, en la Traffic no, en una... Nevada, y nos íbamos a ver a la primera, ¿te acordás de eso? Íbamos todos los chicos en la camioneta. Sí, me acuerdo perfectamente, me acuerdo de un viaje a VA. No te me pongas sentimental, Carlos, ¿eh? No me pongas a llorar. No, pero ¿sabes qué pasa? Vos imaginaste que uno los conoce a ustedes desde hace tanto tiempo, los vio crecer prácticamente. Entonces, empiezan esos recuerdos a aflorar, y el otro día me estaba acordando de esa anécdota, ¿no? Y varias veces que cuando íbamos a jugar de visitante me los cargaba yo y íbamos a todos lados, sobre todo que a ustedes les gustaba ir a ver la primera, desde chiquitos. Era el mejor plan del mundo. Ah, sí, era el mejor plan, tenés razón. Qué grupo bárbaro que fue ese de la 90, que culminaron ganando el campeonato de menores 19 ahí en Cuba. El otro día lo recordábamos con Brian, que era también de tu equipo. Sí, con la 91, sí, un grupazo. 90, exacto, 91. Sí, sí. Y se vio que ustedes eran un muy lindo grupo, y lo que a veces no pasaba, que encajaron muy bien con los chicos de la 91, que también eran unos pibes sensacionales, ¿no? Sí, son todos, la verdad, de la 91 son todos pibes divinos, y hoy en día mantenemos una relación con la mayoría muy buena. Sí, es cierto, es cierto. ¿Cuántos años hace que estás ya jugando en España? Y este es el cuarto. Cuarto año, cómo pasa el tiempo, por Dios. Decime, ¿y en cuántos equipos estuviste? No, siempre el mismo. Acá, ¿ah, siempre estuviste vos? ¿No cambiaste nunca? No, nunca. Ah, bueno, eso habla muy bien de vos, ¿eh? Verdaderamente te están valorando, porque que sigan dejando ahí es muy importante. Seguramente estarás jugando también como estaba jugando acá. Espero. Sí, ve, ¿sos el pateador del equipo? Sí, sí, sí. Ah, seguís, qué bárbaro. ¿Seguís con el cañón con todo? Intentando mantenerlo. ¿Cómo? Intentando mantenerlo. Está bien. La verdad que desde chico que tenías ese cañón que metías de todos lados, pero bueno. Escuchame una cosa, ¿y qué novedades tienen ahí en estos días que no estuvimos hablando con la gente de España? ¿Cambió algo, ha mejorado algo el caso del coronavirus? Bueno, sí, viene bajando la curva. Tuvimos hace una semana, 10 días, el pico, que hubo muchas muertes y muchos infectados. Y ahora viene levantando la cantidad de recuperados y reduciéndose las muertes e infectados. Así que van a empezar a desbloquear algunas cositas de a poco. Por lo pronto, hasta el 9 de mayo habría cuarentena. ¿Hasta el 9 de mayo? Oh, te digo porque mi hija también está viviendo en Barcelona. No sabía nada todavía. ¿Eso cuándo lo llevaron hasta el 9 de mayo? Bueno, creo que lo van a llevar ahora a Congreso el presidente, no sé si mañana, y sí, en principio tendría el visto bueno, pero bueno, la verdad que acá en País Vasco viene bastante tranquila la mano, y específicamente en la provincia que estamos nosotros todavía un poco más. Barcelona sí está complicado. Sí, en Barcelona mi hija me dice que está muy complicado. Por eso te pregunté cuando me dijiste hasta el 9 de mayo, ella no me había comentado nada todavía. Escúchame, bueno, esa era la pregunta que te iba a hacer ahora, en la zona donde estás vos, cómo venía la mano, si un poquito más leve que en Madrid y en Barcelona. Sí, Madrid y Barcelona obviamente son los dos focos más grandes, y la verdad que sí, ahí al final la que es igual para todos, hay que tener cuidado igual que todos, pero bueno, es verdad que acá se vive con un poquito más de tranquilidad. Yo además con Fer estamos en un pueblo, que eso también, viste, ayuda porque es más tranquilo, así que sí, con calma, tranquilidad y respetando la cuarentena y las medidas de seguridad para ir a supermercado y demás, pero nada, también, igual creo que en todos lados. ¿El pueblo que estás vos, está cerca del mar? Sí, tenemos la ciudad de San Sebastián, no sé si conoces. Conozco España, pero no San Sebastián, es una deuda que tengo pendiente ahí, espero algún día poder cumplirla. Bueno, 100% recomendable. Sí, por eso me quedé siempre con ganas de ir al País Vasco. Sí, un estilo muy francés y que tiene ahí tres playas muy lindas. Y estamos a 25-30 minutos en auto. Oh, qué bien, qué lindo. Sí, es una zona muy linda. Yo siempre, por lo menos lo que he visto así en videos y demás, es una zona preciosa. Y la disfrutás bastante. ¿Vos cuando tenés tiempo libre esa zona? Sí. Tratamos de ir bastante. Y bueno, estamos esperando que levanten esta cuarentena para agarrar el cochecito a Felicitas y sacarlo a pasear por ahí también un rato, que le pegue el agua de mar, la brisa, claro, de mar. Por supuesto. Decime una cosa, Valentín, ¿ya la temporada la, la dejaron de lado en España, no se suspendió. Mira, en principio no, en principio bueno, la decisión final la tomarían sobre el 30 de abril, pero la verdad que estamos casi todos resignados en que esto no va a seguir, y más que nada pendientes de qué van a hacer con la temporada que viene, que también nos tiene un poco preocupados. Claro, claro. No, yo calculaba que ya la habrían suspendido porque ustedes ya están entrando en verano, y en verano ahí no juegan solamente una vez que pase el verano. Sí, imagínate en julio ir a Sevilla, que hacen 47 grados en la sombra. Sí, son en Europa, países como España y Italia son cortos los veranos, pero de mucha intensidad, mucho calor. Y invierno sí, también sí, bastante frío. Imagínate, Carlos, que Sevilla y toda Andalucía está muy cerca de lo que es África, o sea que sí, el calor ahí es bastante intenso. Sí, bueno. Sevilla conozco y es cierto lo que vos decís, no estuve en pleno, sí, estuve en verano creo, o primavera bien entrada, y sí, hacía bastante calor. Y decime una cosa, la zona ahí vos donde vivís, en invierno, ¿es muy riguroso? No, la verdad que lo que tiene el invierno acá es que es muy lluvioso, en general, pero no hace tanto frío, Y este invierno, la verdad que respecto a la lluvia, se portó muy bien, así que no nos podemos quejar. Ah, bueno, para eso está bien. Claro, porque ustedes cuando van a jugar tienen que viajar a cualquier lado, ¿no? En toda España juegan. Sí, la competencia es nacional. La competencia nacional, sí. Porque yo el otro día me comuniqué con Fernando también y me había dicho que había estado en Barcelona. Bueno, ahora no sé, 2 meses más o menos. Y le dije qué lástima, porque si no te hubiera dado la dirección para que le hubiera dicho a mi hija que lo fuera a ver, porque así veía unos argentinos. Valentín, mira, seguramente Marcelito Mitrano es uno de los que hace esas preguntas que le gusta a él, y te voy a pasar con Marcelito para que te haga las preguntitas. De rugby, como iniciaste, todo lo que a él le gusta, que yo ya lo sé de antemano, pero él te le quiere preguntar. Dale, Marcelo. Dale, Carlos. Hola, Valentín, buenas noches, ¿cómo andás? Marcelo, buenas noches. Mira, como dice Carlos, una de las cuestiones es para recordar, o para hacer, seguramente te conozca toda la familia de Pucará, pero para recordar para algunos chicos, alguien que nos esté escuchando y no saben, y te conocen a vos de otros momentos, pero de tus inicios. ¿Cuándo fue tu inicio en esta pasión del rugby? ¿Cómo llegaste al club? ¿Cómo fue todo el ingreso? ¿De qué edad? Yo no llego al club prácticamente, nací en el club, mi viejo va de toda la vida al club, mis tíos fueron al club, así que imagínate que voy desde que nací. Y empezar a jugar específicamente debo haber arrancado a los 8 o 9 años, por ahí. Sí, por ahí más o menos. Y referente al cuando empezaste a jugar, empezaste a ver los equipos, empezaste a ver a Pucará, a los más grandes, ¿quién tenías vos de referente en Pucará cuando empezaste a jugar y te gustaba el estilo? Y otra pregunta también es, ¿quién te gusta, sacando lo que es de Pucará, jugador nacional que destaques e internacional? Bueno, la verdad que vi un montón de equipos de Pucará, y nada, siempre los referentes, Pera Laborde, Luquitas Borges, Pichuqui Vidar, me acuerdo también, fueron un montón, la verdad que fueron un montón. Como decía Carlos hace un rato, ir a ver a la primera era el mejor plan del mundo. Íbamos todos en banda y éramos fanáticos de todos, y la verdad que a nivel internacional, así referente, siempre me gustó Larham, la apertura de Australia. De Australia, sí. Y no, ahí, no mucho más. En los momentos del rugby, en el deporte, ¿cuál fue tu mejor momento, o por ejemplo el momento que más disfrutaste, que más te gustó hasta el momento, y el que más te dolió en este deporte? El que más me gustó fue el día que debuté en primera, en la cancha 1 de Pucará contra Hindú en 2010. Perdimos, pero tengo los mejores recuerdos de mi vida. Y momento duro, y el día que me fui del club me pareció un momento duro, no estaba seguro y demás. Yo sabía que quería hacer la experiencia, y me costó un montón tomar la decisión, la verdad. Así creo que ese podría llegar a ser el más duro. ¿Y el partido que más disfrutaste en Pucará? ¿Cuál fue el triunfo que te acuerdas, el que más te gustó, que te acuerdes? Buena pregunta. Me gustó mucho un partido que le ganamos a Belgrano en Virrey del Tino, sobre el final con un drop. Con un drop tuyo, ¿no? ¿Sabés cómo lo grité? Todavía creo que todavía lo estoy gritando. Todo el día fue lindo, las categorías anteriores también les ha ido bien, y cerramos ese día con de esa manera. Y después también a Belgrano también en La Plata por playoffs en 2011. Vos sabés que el otro día con Marcelito reprodujimos, pasamos de vuelta la grabación de ese partido, y te cuento una anécdota mía. Yo me tenía que volver muy rápido porque mi señor había sacado entradas para ir al teatro y había dejado el auto en la salida, y cuando termina el partido yo ya estaba dentro del auto y en la ruta iba gritando como loco: estamos en la semifinal, estamos en la semifinal. Y mirá, cuando me dijiste el partido con Belgrano, vos sabés que me vino la imagen, el drop. Yo me acuerdo dónde estaba parado y del lugar que lo pateaste y todo. Qué bárbaro. ¿Cuánto hace de eso, Valentín? ¿Cuánto hace de ese drop, te acordás? ¿Qué año fue? ¿El 2011? Eso ha sido 2012, me parece. Qué lindo recuerdo. Y aparte, ya te digo, lo tengo grabado en mi retiro. Me acuerdo como si fuera hoy. Y me acuerdo que lo pateaste teniendo en las H's que dan a la entrada de Belgrano al salón, al clubhouse, y vos venías de izquierda a derecha y de ahí metiste el drop. Qué lindo. Qué bárbaro, qué lindo recuerdo me dejaste, Valentín. Ay, Dios. Bueno, Marcelo, tú, tengo una última pregunta. Sí, dale. Y así seguís vos, Carlos. Es ¿qué meta tenés, decir, lo que más anhelás en el rugby? ¿Qué te gustaría, a dónde te gustaría llegar, o lo que más es la esperanza de en este deporte? No, mi idea era en principio hacer la experiencia afuera, de poder vivir de esto. Si bien lo que se gana acá no hay comparación a lo que se puede ganar en Francia, pero al final estar viviendo esto debidamente, no lo que viví cuando empezó a Pladar, que eso era más o menos lo mismo que hacíamos siempre, pero por un viático. Y la verdad que me propongo seguir disfrutando. A nivel objetivo, sí. Hoy me propongo salir campeón acá, tenemos un buen equipo, tenemos un buen grupo y siempre es apuntar a salir campeón, y después lo que venga siempre con los brazos abiertos. Tampoco tanto, ya tengo casi 30 años y soy realista de mi momento. Muchas gracias, Valentín. A vos, Marcelo. Bueno, Belén, sinceramente creo que has dicho mucho. A nosotros, que a los grandes de Pucará, tenemos dobles sensaciones con ustedes, ¿no? Por un lado, contentos que puedan triunfar afuera, ir afuera, hacer una vida afuera, y por otro lado, la bronca de no tenerlos jugando en la primera de Pucará, con los chicos que se han quedado afuera, pero creo que saldríamos campeones todos los años. Bueno, te dejo para que agregues lo que quieras. Espero que sigas muchos años, por más que no te veamos, que se te dé todo. Ya con lo que me has dicho, que hace 4 años que estás en el mismo equipo, debe ser porque estás haciéndolo de gran forma, y no solamente eso, sino que como persona te deben valorar mucho. Así que bueno, te dejo para tus últimas palabras y lo que quieras agregar, Valentín. No, nada, Carlos. La verdad, agradecerte el espacio, el momento, la charla y nada. Ojalá que se levante todo esto rápido y vamos a estar jugando y ustedes viendo al rojito. Exacto. Bueno, un abrazo a Belén, un besito a tu hija, espero que cuando venga por acá la pueda conocer. Y lo que quieras, no tenés nada más que mandarnos cualquier cosa que quieras comunicarnos o algo, nos tenés que mandar, ya tenés los contactos nuestros. Y dale un abrazo también a Fer, que el otro día tuvo como vos la amabilidad de quedarse hasta las 12 de la noche esperando que lo llamemos. Te mando un gran abrazo, Valentín, y lo mejor para vos y que sigas triunfando. Igualmente, Carlitos, abrazo para los dos. Nos vemos. Gracias. Bueno, han tenido ustedes la palabra de Valentín Cruz, otro de los chicos que extrañamos a horrores en Pucará. Tenemos un seleccionado prácticamente argentino jugando afuera, pero bueno, es la historia de nuestro país. Para triunfar y para hacer una diferencia tienen que ir a verse a jugar afuera, porque aquí en el país no da para mucho, ¿no? Bueno, Marcelito, ¿te pareció bien la nota con Valentín? Muy linda, muy muy emotiva, haciendo muchos recuerdos, muy linda. Todas las notas, por suerte, gracias a Dios, nos están saliendo lindas de bueno, recordar. Los veo muy muy entusiasmados y contentos de participar en el programa. A nosotros nos pone muy contentos porque es una manera de festejar estos 10 años, sí, exacto, juntos, exacto, con tantas cosas vividas, pero siempre presente. Y así que bueno, sigamos, tenemos dos entrevistados. Hoy tenemos a Mariano Amarote de la línea D. Te dejo para que vos hagas la comunicación. A Luquita de la Electrónica. Yo sacaría a Mariano Amarote. Dale. Así que hablamos un poco con ella y después cerramos con Mariano Amarote, ¿te acordás que no? Que ha venido a la radio y me ha reemplazado cuando yo estuve. Exactamente, por eso. Dale. Y ya con hoy. Bueno, yo aprovecho para decirle. Y aparte hoy. Con hoy tendríamos, desde que empezamos estas entrevistas, ya tuvimos a todas las líneas participando en el programa y bueno, esperemos que siga así. Así que ahora me comunico con ella, dale. Te corto y empezamos con esa charla. Sí, yo aprovecho para decirles que hay un lugar excepcional en la ciudad de Tandil y ese lugar se llama Posta Natural. Es un lugar para ir a pasar unos días de ensueño y una atención especial de su personal de primerísima línea. Para cualquier información que usted quiera, no dude en ingresar en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar de ensueño le ofrece. Y recuerde, si usted hace su reserva para después que se levante la pandemia, va a tener un importante descuento en su estadía. Consultora Ciencias Tributarias, las que nos va a solucionar los problemas de deudas que nos acarrea esta pandemia. Llame al 4813-5869 y va a tener un resultado brillante para cualquier deuda que usted tenga con organismos oficiales, privados y fundamentalmente con la AFIP. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Azopardo 446 y Goyera y 2 de Abril. Sigue brindando las más ricas exquisiteces en panadería y confitería. Recuerden, los miércoles 20% de descuento a los jubilados en productos de propia elaboración. Y esta noche estábamos esperando que llegara jueves. ¿Por qué? Porque llamamos al 4214-6814 y Omi nos lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Así, cuando las chicas van a jugar afuera, o sea, de visitante. Turismo Enrique, SRL, ese es el que, es el, la empresa que se encarga de llevarlas a destino. 30 años junto al hockey de Pucará. No solamente para las chicas de Pucará, sino para cualquiera que usted necesite un viaje a cualquier lugar del país, no duden en llamar al 4293-5836 o 4298-4409. Carlos, sí, decime. Ya tenemos con nosotros a Mariana Morote, así que la presentamos y empezamos a charlar con ella. Bueno, no sé si hablar en francés o en español, porque yo te hacía todavía allá en Francia. ¿Qué? No, Carlitos, no? ¿Qué Francia? En Francia vive Paula, mi hermana. Ah, es Paula. Ah, estoy totalmente... Claro. Pero yo estoy confundido. Claro. Vos sabés que yo pensé que eras vos la que estaba viviendo en Francia. No, yo estoy viviendo en Banfield, Carlito. Ah, bueno. No, vos, en serio, yo estaba muy confundido. Digo, cuando no. Hoy vi que estabas vos en la grilla para hacer el reportaje, dije, bueno, habrá vuelto, qué sé yo. No, bueno, si querés Marianita, la pongo a mi hermana, la llamamos a Pau. No, yo quería hablar con la goleadora. Aparte, ¿querés que te diga la verdad? Me puse contento cuando vi tu nombre que ibas a estar hoy con nosotros, porque sí. En serio, dije, bueno, está acá de vuelta. Bueno, ya sabía, pensé que eras vos que estaba allá. Bueno, ya dije que vos sos una... digamos, veterano de la radio, has estado en los estudios, me reemplazaste a mí cuando yo estuve unos días de vacaciones, y ahora, bueno, tenemos que hablar de hockey con vos. Ahora volvimos. Volvimos al hockey. Bueno, sí. Bueno, vos sabés que le mandé a mi hija, nunca le mando, el mensaje de que ibas a estar vos en la radio para si quería escucharte. Pero ya es retarde allá, ¿o no? Y allá son las 12 de la noche, ahora las 12 y media. Pero ¿sabés qué pasa? Con la cuarentena, entre la siesta que dormimos, todo el día que estamos al divino botón, ¿viste? No, espera, si está haciendo home office, no, ahí ya está complicado. Ella está haciendo home office, pero no es lo mismo que estar 8 horas en una oficina. No, seguro. ¿Vos también, estás trabajando en tu casa? La realidad es que no, tengo que estar... disponible en el teléfono, pero no tengo cosas pendientes para hacer. Bueno, no. Pero estás en tu casa, no tenés que ir al juzgado, no estás en un tengo que lugar. Ir, yo sí. Estoy en un juzgado y tengo que ir una vez más o menos cada 10 días, porque somos 6 y nos vamos turnando, sí. Así que no es tan terrible. ¿En Capital estás? Sí, en Capital. ¿Qué estás ahí en tribunales? Allá En Comodoro Pi ahora. ¿En Comodoro Pi? Está. Bueno, bien en tu carrera de abogada, ya sé, sabía que estás ahí en tribunales y que en cualquier momento que te van a nombrar jueza ya. Sí, estoy en eso, estoy ahí. Ojalá. Bueno, hablemos de hockey, porque viste... Hablemos de hockey. ¿Cómo venía preparándose el equipo? La verdad que súper bien, estaba... ¿Cómo? No, estabas hablando... Ah, perdón. No, que estábamos entrenando a full con la pretemporada y todo, tuvimos entrenador nuevo, así que estábamos haciendo la pretemporada ya en enero, que no es tan común nosotras, porque de nuevo por ahí nos tomamos vacaciones, pero en enero muchas se quedaban corriendo, gimnasio y todo, y nada, así esto nos complicó todas. Pero bueno, ahora por suerte estamos entrenando 3 veces por semana por Zoom, como todos los planteles, creo que la ANO lo hace como con video, pero nosotros lo hacemos con Zoom, con Ricky, 3 veces por semana, y 2 veces por semana tenemos charlas técnicas con nuestro entrenador nuevo, se llama Mariano, así que seguimos en contacto con eso. Sí, como todo, porque otra cosa, viste, no se puede hacer, evidentemente. Yo, sinceramente digo, espero que cuando termine todo esto... no haya nadie de Pucará, ni chica, ni chico, ni grande, ni no, que tenga algún problema. La verdad que es lo que uno está pidiendo, ¿no? No importa el deporte en estos momentos, sino la salud de todos. Eso es lo que más me preocupa. Y creo que eso, por eso lo hacemos todos, este esfuerzo de estar encerrados, nada bueno, pero bueno, me parece que es la idea de todo. Paula está igual que nosotros, ¿no? Sí, Paula está encerrada. Que empezó unos días antes que la nuestra, la obligatoria. Sí, ¿qué? Ellos empezaron un poquitito antes. Sí. Mariana, mi hija, me comentó lo mismo. Y ahora, no sé si estabas escuchando el programa, estábamos hablando con Valentín Cruz, que sí, está en escuchaba España, escuchando. Y viste que dice que la van a llevar hasta el 9 de mayo. Sí. Y la realidad es que hasta ahora todo lo que fue haciendo España lo vino haciendo acá Argentina, así que... Lo estamos haciendo acá, sí. Hoy estaba escuchando que posiblemente aquí lo lleven al 11 de mayo. Sí, siempre es así. Sí. Tenemos que tener más paciencia. Sí, hay que tener paciencia. Está muy complicado, sobre todo, por ejemplo, en el caso como el mío, que yo vivo en un departamento. Estoy encerrado todo el día entre paredes. No veo verde, no veo tierra, nada. Ustedes no, tienen yo suerte, tampoco. ¿Pero que no estás más en la casa de tu mamá? No, yo estoy en Banfield, un departamento también. Ah, no sabía. Pensé, me mudé. Claro, te mudaste. ¿Por qué? Ya conocía perfectamente el camino hacia tu casa, que cuando terminábamos los entrenamientos ahí te dejaba. Siempre. Tal cual. Exacto. Parece mentira, pero pasa el tiempo y viste... Y uno se va acordando de todas esas cosas, la goleadora que eras ahí en la jugando de delantera. Sí, ahora volví a jugar de delantera. ¿Volviste a jugar de delantera? ¿Por qué? ¿Habías dejado de jugar de delantera? Estaba jugando de volante. Ah, está. Un volante con llegada, me imagino. Sí, siempre. No puedo aguantarme mucho. Bueno. Bueno, Marian, la verdad que sinceramente fue una alegría hoy saber que ibas a estar vos con nosotros. Carlos. Sí, decime. Después ya, no, ya te iba a pasar a vos porque, escúchame, Mariana, Marcelito, si no hace sus preguntas... No, estaba muy atento. No, está atento. Se pensó que ya te iba a despedir, pero no. Dale, Marcelito, te dejo con Mariana. Hola nuevamente. Bueno, nos comunicamos antes justo para conectar acá en la radio. Sí. Una de las preguntas, un problema de un poco de historia de hockey en el Club Pucará. ¿En qué edad vos llegaste al club? ¿Cuándo empezaste a jugar? Bien, yo tenía 15 y empecé a jugar en el segundo año de sexta. Empecé bastante grande. En verdad, jugaba en el colegio y todas mis amigas, todas jugaban en el club. Entonces los sábados para mí eran bastante aburridos y me convencieron para arrancar. Y me convencieron y dije, no voy a aguantar, no me copa esto. Pero bueno, acá me ven. ¿Cómo te manejás con el tema de los horarios, el trabajo, el esfuerzo de poder cumplir con tu tarea laboral y ir a entrenar? ¿Te manejás bien? ¿Cómo te estás manejando con los entrenamientos? Sí, yo por suerte tengo horarios tipo termino temprano de trabajar, entonces tengo tiempo para llegar a casa, merendar, muchas veces dormir siesta, incluso una siestita y me voy para trabajar al club. Antes entrenábamos un poco más tarde, pero ahora entreno temprano, estamos a las 8. Y volvemos temprano también, así que es difícil el día después en general. El miércoles que tenemos pasadas, después a la mañana difícil desatarse, pero es también lo que me hace bien. Y cuando estabas jugando ahí, cuando empezaste, ¿tenías alguna referente en los equipos que veías de hockey en Pucará? ¿Y alguna en el del seleccionado? ¿Quién tenías? No, el seleccionado estaba, cuando yo era más chica, la Vanina Neto, que era como la nueva goleadora. Y después tuvo siempre, obviamente, Lucha, que todas esas aparte vinieron el día que inauguraron la cancha sintética, que así que teníamos todas ahí cerquita, pero más que esa, sí, Vanina Neto era como la más conocida en ese momento. Y de todos los años que estás jugando al hockey en el club, ¿cuál fue tu mejor momento, el momento que más disfrutaste vos o lo que fue para vos y el peor momento hasta el momento? Mejor momento cuando apenas arrancábamos, que jugaba en la sexta, en la quinta, con todas las que hoy en día se son mis amigas, que eso eran, o sea, más allá de los resultados y eso, que ya ni me acuerdo, la realidad es que era súper divertido. Y hace un par de años el equipo que se formó también fue muy copado. Siempre me llevo a mí a todos los equipos que he tenido, pero esos fueron como los más importantes. Y los peores, hemos tenido muchos problemas con entrenadores últimamente, que nos entregan la llave y nos dejan a mitad de campeonato, pero nada, todo se termina solucionando al final. Los entrenadores pasan y lo que quedan son los jugadores, eso es lo importante. Barba, buenísimo, gracias. No, por favor. Bueno, Mariana, ahí Marcelito siempre toca esos temitas que le gustan y que son muy importantes que la gente lo sepa. Seguro. Yo voy siempre un poco más a la parte no tan del deporte. Trato de que hable un poquitito de la vida de ustedes y demás. Por ejemplo, ya muchos se habrán enterado por este medio que sos la doctora Mariana Marote. Sí. Ahora sí. Sí, Mariana, bueno, la verdad que es una alegría haberte tenido hoy acá. El agradecimiento siempre grande, que cuando te he pedido que me dieras una mano en las transmisiones y demás, y has venido también al estudio a participar y demás, eso nunca se olvida y siempre se agradece. Te mando un abrazo muy grande y bueno, te dejo para que digas tus últimas palabras, lo que quieras, y te despidas. Bueno, muchas gracias a vos, Carlitos, por la invitación. Gracias a Mitrano, que está siempre presente. Y nada, un beso para las chicas de la D, y a ver si alguna más se anime a hablar, a ver si Belu, Chase, alguna se copa y también hable en el próximo programa. Sí, por supuesto. Nosotros lo que queremos es sacar a todas las chicas que quieran. Mariana, las invitamos a eso. Un gran abrazo, Mariana, y que sigas bien. Un beso. Dale, cuando te comuniques con tu hermana y tu hermano, dales un abrazo de mi parte. Les mando un beso de tu parte. Gracias, linda. Gracias. Bueno, un beso a Mario. Gracias, no, por favor. Marcelito, ya hemos cumplido con parte del rugby y parte del hockey, y nos falta el pequeño gigante. Exactamente. Bueno, así que anda haciendo alguna publicidad y yo ya me contacto con él. Dale. Transporte Quejero. Desde hace años Transporte Quejero acompaña y traslada a los equipos de rugby juveniles e infantiles de Pucará. Para cualquier información que usted quiera de esta empresa, no duden en llamar al 4298-1192 u 11-5703-4400. Vivero Cansei. Venta de plantas, flores, mantenimiento de parques y jardines. Recuerde que a partir de estos días, Vivero Cansei hace venta telefónica. Usted llama al 4233-0175 y le llevan a su domicilio cualquier insumo que usted solicite. Posta Natural es el lugar de maravilla en la serranía tandilense para pasar unos días de ensueño en un lugar precioso. Para cualquier información, no duden en ingresar en www.postanatural.com.ar y ahí va a tener indicado todo lo que este lugar le ofrece. Consultora Ciencias Tributarias, la que nos va a solucionar cualquier problema de deuda que tengamos después de esta cuarentena que no nos deja trabajar. Llame al 4813-5869. Pan y Compañía, desde Azopardo 446, brindando las más ricas especialidades en panadería y confitería. Jueves a la noche, no se cocina en Adrogué y Zona de Influencia. Se llama Aomi, 4214-6814, y le lleva las más ricas pizzas hechas en horno de barro. Turismo Carlos. Pique, transportando siempre al hockey de Pucará. Sí, Marcelo. Carlos, sí, ya está con nosotros Luquita Electrónico, así que te lo paso para que lo empecemos a charlar con él. Hola, Lucas, ¿cómo estás, querido? Carlito, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Entonces, ¿estabas escuchando el programa? Sí, obvio. ¿No te agarró ninguna saudade de España, que estábamos hablando con Valentín Cruz, porque estuviste bastante tiempo allá y has dejado muy buenos recuerdos? Sí, de hecho, jugué varias veces contra Valen y el equipo de ellos. Sí. Y así que nada, lo vi bastante a él, a Jero, a Fer. Así que sí, nada, tengo muy buenos recuerdos ahí. Y también has dejado buenos recuerdos porque yo vi una nota en el diario que hablaban de que se iba no solamente un gran jugador, sino una excelentísima persona, que eso vale mucho, Lucas. Che, la verdad que nada, me fue muy bien en todo aspecto y nada, me llevé muchísimos aprendizajes y la verdad que se extraña mucho la vida allá, la gente, me hice muchos amigos y nada, yo tenía la intención de ir a visitar ahora en abril y por todo este tema no pude viajar, iba a caer de sorpresa, así que se me arruinó. Sí, bueno, está bien. Pero mira, lo importante de todo es que cuando esto se solucione, estemos todos juntos, que no falte nadie y que el viaje quedará para otra oportunidad. Sí, obviamente que sí. Por suerte me volvieron todo lo que había pagado, así que claramente no va a faltar oportunidad para ir. Ah, ¿te devolvieron el pasaje? ¿No te hicieron cambio para otra fecha, nada? ¿No te dieron? No, me devolvieron todo, así que por suerte lo solucioné, así que digo, sé que lo voy a poder hacer más adelante. No, seguro, sí, eso no. Si evidentemente tenías la intención de ir, seguramente sí, te va a dar un poquito más adelante. Me dio lástima porque justo podía haber dos partidos, entonces nada, tenía todo bien armado como para pasar una buena semana. Lo que vas a tener que hacer es empezar a armarlo de vuelta para cuando se pueda viajar. Sí, una cosa, ¿estás trabajando o vos estás cumpliendo la cuarentena? Las dos. ¿Estás trabajando desde mi casa? Ah, desde tu casa. Yo trabajo en Grupo Cepas, que es Terma, Gancia, Doctor Lemo, Bacardi. Sí. Me habías dicho. Y un par de bebidas alcohólicas más. Sí. Y nada, yo estoy en ventas, entonces estoy con la computadora, teléfono. La verdad que sí, sigue siendo intenso. Pero lo podés hacer desde tu casa. Claro, sí, obvio. Mucho teléfono, mucho con la computadora. Sí. Que nada, por lo menos está bueno porque me ayuda a que se me pase el día. Sí, es cierto. Porque la verdad que esto para, que sea el caso mío, que yo no tengo trabajo ni nada, es terrible. No, estoy esperando que sea martes y jueves a partir de las 19 para hablar con alguno de ustedes y con Marcelito Mitrano. Sí, la verdad que si yo tuviese un trabajo solo cumpliendo la cuarentena acá encerrado, creo que no me pasaría más. Vamos, que sos joven. Vos sabés que hace poquitos días volvimos a pasar por acá por la radio la grabación del partido que le ganamos a Belgrano en el 2011. Sí, ahí escuché que le decías a Valen. Ah, escuchaste que le decía a Valen. Y sí, sabés que hay una gran producción de un señor medio scrum, ¿no? es cierto. La verdad que ese año, creo que tuviste un año bárbaro llevando el equipo para adelante. Lo comenta, no lo comento yo solo, sino que es un comentario general. Sí, la verdad que para mí fue el año más lindo del club, porque aparte fue mi primer año en primera y de la nada llegamos a jugar una semifinal, como que pasó todo muy rápido y lo disfruté muchísimo. Y en el medio también había vuelto Lucas Borges, creo que había vuelto el Negro Común. Sí, estaba el Negro Común, sí. Que creo que se desgarró en la en el último, no sé cómo fue. No, se había agarrado en Alumni, que era la anteúltima fecha, pero a Belgrano llegó bien. Ah, sí. Y el que llegó al último partido también lastimado había sido Conrado, que entró igual. Sí, no, tuvimos un montón, para el partido de la semi habíamos tenido un montón de lesiones. Sí. De hecho, Fede Gandolfo no jugó. También. Tito Palo y Pantera estaban con un Panamericano. Tute Figueredo había viajado toda la semana por trabajo, aterrizó el sábado y vino a jugar. Me acuerdo de un montón de casos que llegamos muy al límite. Agus Figueredo creo que jugó 5 minutos, soltó la cabeza y tuvo que salir. Agus Figueredo jugó muy poquito. Pues sabes lo que me pasó, que yo no lo tenía en cuenta, lo recordé cuando el otro día escuché la grabación. En el equipo no estaba Conrado González Bravo porque estaba lesionado. Y cuando entra el equipo a la cancha, yo lo veo a Conrado. Y le empiezo a decir a Marcelo, que estaba en el estudio, hay un cambio de último momento, Marcelo, hay un cambio de último momento que no nos informaron, está Conrado González Bravo en la cancha. Así que entró con el corazón a jugar, como siempre. Sí, obvio, eso fue así. Conri tenía un quilombo en las cervicales, creo, estaba bastante complicado. Sí. Y saliendo de la concentración le dijo a los entrenadores que quería jugar como sea. Sí. Y bueno, le hicieron caso, lo pusieron y bueno, por suerte no fue bien. Estás con el celular vos, ¿no? No te muevas mucho porque por ahí se corta. Ah, bueno. A ver, habla ahora. Hola. Sí, ahí sale perfecto, no te muevas mucho de ahí. Sí, bueno, ese fue un año muy bueno del club, un año muy bueno a nivel equipo y a nivel individual de todos ustedes, porque sinceramente buscar una figura en un partido costaba, era un equipo que daba sinceramente todo, cada uno en lo suyo, y era muy lindo verlo jugar. Sí, bueno, me acuerdo que, te voy a ver con... local... ¿Cómo? Perdóname. No, que me acuerdo que ese año de local creo que ganábamos casi todos los partidos por 40 puntos, era una cosa tremenda. Sí, es cierto. Escúchame, Marcelo Mitrano tiene las preguntitas esas que a él le gustan, así que te paso con Marcelito para que pregunte y después vuelvo yo. Hola, Lucas. Bueno, dale. Hola, Lucas. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Sí, quería hacer unas preguntas recordando un poco la historia en Pucará tuya, y para seguramente muchos conocen la historia de cuando empezaste, porque esto es una familia, como le dije a Valen también, pero queríamos recordar cuándo llegaste al club, cuándo ingresaste en esta pasión del rugby. Sí, yo la verdad que arranqué jugando al rugby en el colegio, creo que era, yo iba al colegio San Albano, creo que en cuarto grado, y me agarró José Palma, que es un pariente mío, y le dijo a mi viejo que me tenía que llevar a Pucará. Mi viejo había jugado en Pucará bastante tiempo, y nada, José lo convenció y me llevó, y creo que a los 8 o 9 años empecé a jugar en Puca. Y José era el entrenador, entonces nada, eso facilitaba un poco todo. Y jugaba también con Dieguito, Palma, que también era amigo mío y pariente. Y en ese momento, cuando empezaste a jugar, ¿a quién tenías vos de referente que veías en los equipos como para, no sé, si imitar o buscar un estilo, o por lo menos veías y lo destacabas y te gustaba verlo en Pucará? También, hoy por hoy, desde que ves el rugby, ¿qué jugador nacional te gusta y también internacional? Y mirá, En infantiles y juveniles a mí me volvía loco Juanpi Solernó, que el flaco, la verdad que jugaba, la rompía, jugaba con un corazón tremendo, y lo ponían de apertura, de win, de fullback, de centro, y siempre jugaba bien y siempre la rompía todo y jugaba con mucho corazón, que eso era lo que a mí más me gustaba. Después también me acuerdo que Nico Llorado tiene un estilo así de jugar muy con el corazón, y todos esos jugadores a mí me representaban mucho. Y después, por ahí a nivel internacional, a mí me gustaba mucho un scrum sudafricano que se llama Dufret, que ganó el Mundial del 2007, que le ganó la selección a los Pumas. Y la verdad que el flaco hacía todo bien. Era muy vivo, pateaba bien, la pasaba bien, la verdad que era un fenómeno. Y después, hoy en día, un jugador nacional, la verdad que a mí me sorprende mucho las cosas que hace Bauti Deli. No es porque sea el club, pero lo ve jugar y parece que está jugando en infantiles. Sí, es cierto. Es tremendo, o sea, ¿no? Sí. Vi muy pocos jugadores que con muy pocos partidos tengan esa facilidad de hacer lo que quieren prácticamente. El otro día fue el cumpleaños y Scrum subió un recopilado de sus tries y tiene cosas tremendas. Y desde todo el tiempo que estás jugando acá en el club, ¿cuál fue el momento mejor que tuviste deportivamente y cuál fue el que más te dolió? Y de los que me gustaron, más me acuerdo, y tengo grabado, fue mi debut en primera, y yo debuté con Vale en ese mismo día contra Hindú que perdimos, que me acuerdo que hice un try y Vale metió un drop, y la verdad que nos fue bastante bien ese día, y dejamos buena impresión. Y obviamente la noche que le ganamos a Belgrano en La Plata para pasar a semis, esa fue como fue una noche soñada y por ahí es el recuerdo más lindo que tengo. Y al revés, creo que lo más feo que por ahí que me tocó bien el club fue el año que nos fuimos a reubicación, que veníamos de dos años muy buenos, muy lindos, y tuvimos un poco mala suerte y se retiró mucha gente, hubo un par de chicos que se fueron con seleccionados y nos tocó jugar reubicación, la verdad que un embole. Y también en el 2018 jugamos la final de la Inter con Alumni, que perdimos, y para mí era una gran chance de tener como algún título en plantel superior. Y bueno, creo que ya me la respondiste la pregunta que te iba a hacer ahora, pero igual te la digo porque capaz que tenés otro. ¿El mejor partido, el que más disfrutaste, fue el partido con Belgrano o tenés otros partidos más? No, hay partidos que por ahí se disfrutaron más en el trayecto del partido, que fue, me acuerdo, contra el Casi de local una vez en el 2011, que volvió Lucas Borges, le metimos un baile bárbaro, creo que saltando 5 minutos ganamos 40-10 y nos salíamos jugando el gol, le pegamos un baile tremendo. Y se disfrutaba mucho de dentro de la cancha todo el tiempo. Bárbaro, gracias Lucas. Bueno, Luqui, vos sabés que cuando nombraste a Juan Pisolerno, yo también le tengo un aprecio bárbaro, lo quiero muchísimo, y me diste la idea de que lo voy a llamar por teléfono para sacarlo acá, para que la gente que sabe que también lo quiere, lo escuche, que sepa un poquito de qué es la vida de él. Así que bueno, y siempre recuerdo que eras un fiel oyente nuestro cuando estabas en Europa, ¿no? Sí, obvio, la verdad que era una forma de estar ahí mirando el partido. O sea, yo escuchaba todos los partidos por tu transmisión y me hacía muy bien porque era como estar ahí. Sí, sí. Y recuerdo que, en eso siempre muy agradecido con ustedes. No, el agradecido soy yo porque recuerdo que un día me llamaste para hacerme una observación y eso habla de lo buena persona que sos, porque en ese partido, que yo no lo estaba transmitiendo, hubo un error muy grande que se cometió. Me acuerdo. Y solamente una buena persona como vos preocupó por llamarme y decirme, che, ¿cómo decís eso, no? Así que lo recuerdo perfectamente, por eso soy un agradecido de vos como persona y sabés el aprecio que te tengo, ¿no? Bueno, Luqui, sabés que estamos a tu disposición. Cualquier cosita que vos quieras hacernos saber o hacer saber a cualquiera por intermedio nuestro, no tenés más que comunicarte con nosotros. Estamos siempre dispuestos a los amigos darles una mano en lo que necesiten. Bueno, nada, muchas gracias, René, muchas gracias, Carlitos, por este espacio. Y nada, me acuerdo que he ido muchas veces ahí a la radio. Sí, que me has invitado, y también la traje por teléfono. Y siempre muy buena onda. Una vez viniste. Y la nota de juego, partidos también, que me hacía siempre. Sí. ¿Te acordás que un día jugábamos con San Albano y viniste con... no estaba el medio scrum y vino este chico que es pariente tuyo, ¿no? No me acuerdo el apellido ahora. ¿Cómo? ¿Bruno Bravo? No, Bruno Bravo no vino. Vino el chico este, me dijiste que es medio pariente tuyo, doble apellido, no me acuerdo ahora, uno alto, morochito. Ah, Pérez Saavedra. Pérez Saavedra, exacto. Sí, no es pariente mío. Yo pensé que era primo tuyo o algo de eso. No. Bueno, no sé, entonces tuve un fallo. Sí, ahí inventaste un poco. Pero no, en serio, pensé que era algo allegado a vos, no sé qué. Bueno, no, ¿lo quitas? Sí. Me llevo muy bien porque es muy amigo del compañero de Alejo. Muy amigo de él, sí. Entonces, siempre tuve muy buena onda. Sí. No, yo me acuerdo perfectamente que cuando te dije, mira, Bruno Bravo no puede venir, viene, me dijiste, qué bien, que yo, y pensé que era pariente. Bueno, Luqui, un abrazo muy grande a tus viejos, a tu hermano, dale mis recuerdos a ellos y te mando un gran abrazo, gracias por estar. Vos sabés que yo te puse el pequeño gigante porque verdaderamente esa era la impresión que me dabas cuando te veía jugar. Sí, la verdad que ese apodo estuvo muy bueno y los chicos en un momento también me decían así. Bueno, un abrazo, Lucas. Gracias por estar. Bueno, un abrazo grande. Chao, querido. Marcelito, más no se puede, ¿no? Por hoy parece que, hasta hoy me parece que cumplimos, ¿no es cierto, Carlos? Pero me parece, ¿no? Los 10 años que estamos festejando. Un lindo, agradecido de la gente que participa. Estamos dando una cobertura por todos lados, de ayer, de hoy, del hockey. Así que bueno, muy contento con esto y esperemos seguir en esta misma meta. Mientras hay más cuarentena y bueno, va a haber más programas de este estilo. Claro. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a pedirle al presidente que extienda la cuarentena para que nosotros sigamos? Lo que podemos ir avisando, no es seguro porque estamos que ajustarlo a los oyentes, es que muy posiblemente en breve, nos vamos a informar por las redes sociales, aparte de salir por radio, vamos a hacer una conversión a través de Facebook. Y con imagen. Con imagen, como se está haciendo ahora, aparte de videoconferencias, y muy posiblemente, no sé si se puede hacer algo, hay que ver tecnológicamente y técnicamente, capaz que a través del Instagram también, si se puede realizar, pero seguramente por el Facebook sí, así que vamos a participar varias personas y solamente van a poder escuchar por radio, el que quiera, también nos va a poder ver, hay que ajustar unas cuestiones técnicas, así que bueno, vamos a darle algo más en lo que Rojo Pucará, si da todo lo técnicamente posible. Yo le digo a la gente que Marcelito ya ayer hizo una prueba, salió bastante bien, pero quiere mejorarla como es su habitual costumbre. Bueno, Marcelo, le termino con las propagandas y te dejo la transmisión en tu poder. Dale, Carlos. Transporte Quejeiro, siempre transportando al rugby de Pucará. Para cualquier información que usted quiera, empresa Transporte Quejeiro, @yahoo.com.ar o 4298-1192. Vivero Cansei, que a partir de esta pandemia que nos está obligando a estar en cuarentena, realiza ventas telefónicas, 423-0175, y le llevan a su domicilio lo que usted necesite. Posta Natural, ese lugar maravilloso en la Serranía Tandilense. Recuerde, si usted hace ahora una reserva para cuando pueda viajar después de la cuarentena, va a tener un importante descuento. Ingrese en www.postanatural.com.ar y ahí lo va a tener determinado. Consultora Ciencia Tributaria, las que nos va a salvar de las deudas que estemos contrayendo en esta pandemia que nos está obligando a no trabajar. 4813-5869 es su número de teléfono. Pan y Compañía, esa exquisita panadería de Azopardo 446 y Goyera y 2 de Abril. Desde hoy a la noche hasta el domingo no se cocina más en la zona de Adrogué y su influencia. 4214-6814 es el número telefónico para que usted reciba las más ricas pizzas hechas en horno de barro por OMI. Turismo Enrique, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 30 años junto al hockey de Pucará. Para cualquier información que usted quiera, llame al 4293-5836 o 4298-4409. Marcelito, esto ha sido todo por hoy de Rojo Pucará. Es la nueva sensación, la nueva generación, es un salto.